21 de febrero del 2024, 11:30 de la noche, y como todos los miércoles a esta hora, empieza el programa Movida en la Cantina. En el programa de esta noche, al comienzo, vamos a recordar uno de esos grandes artistas negros importantísimos en los años 50. No es de los más conocidos, pero su carrera, desde luego, vale la pena recordarla durante unos minutos. Todo un personaje, ya veréis. Luego también vamos a recordar a uno de los cantantes que más éxito tuvo en España allá en los años 60, mediados de los años 60, también con una de las formaciones más importantes surgidas en el panorama nacional. Lona, seguiremos escuchando, ya sabéis, principalmente música de los años 60, 70 y también esa cita con el blues. Recuerda, estás escuchando Movida en la Cantina en Radio Caras en el 105 de tu FM, la radio libre independiente de Gijón, y emitiendo desde dónde, desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Recuerda, si no tienes nada más importante que hacer en tu vida en las dos próximas horas, hazme compañía aquí en esta emisora, en Radio Crash, el próximo año, 40 años de emisión. Pues efectivamente, queridos compañeros, amigos y mecenas de esta emisora, vamos a empezar escuchando en el programa de esta noche una de las grandes voces de los años 50, como era el caso de Screamy Jay Hawkins. Screaming, más o menos el apodo que le pusieron después de escuchar sus grabaciones, por sus, sí, por su manera de cantar, por sus interpretaciones. Ya veis qué estilo tan particular tiene, ¿no? Desde luego que hay que reconocer que es todo un personaje. Su vida da para varios documentales y para películas documentales, ya los hay, si queréis, pues podéis mirarlos en internet. Yo reconozco que lo conocí, pues, que a lo mejor finales de los 90, aunque bueno, va a sonar más adelante, hay un tema y cuando lo escuchéis, pues lo vais a reconocer porque se ha hecho de esa canción infinidad de versiones. Esto es lo último que me he agenciado, este vinilo. Estamos empezando el programa de esta noche con vinilo. Este LP de Screamy Jay Hawkins, un recopilatorio de un sello francés donde pone pues alguna de sus canciones más importantes. Empezamos con este You Made Me Love You, ¿no? Screamy Jay Hawkins parece ser que nació en Ohio porque a Ohio se dirigía el autobús donde alguien que intentó abusar de la madre y le dio una paliza, pues le dio pena y la metió en un autobús. Ese autobús se dirigía a la ciudad de Ohio y ahí fue donde nuestro músico, donde el protagonista de esta noche, pues más o menos nació, ¿no? Entre otras cosas, también podríamos decir que él era un apasionado de la ópera. Su registro vocal no sé si es de tenor, pero bueno, vocalmente era un portento. Hay un documental que por ahí que en internet, yo lo vi en el Festival de Cine de Gijón, eso hace ya casi 30 años, en aquella sección que era Orden y Desconcierto. Y el documental, pues eso, te contaba un poco la vida de este peculiar músico. Dijo que tenía más edad de la que tenía para poder ir a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Alistarse, no me salía la palabra, ¿no? Pero venga, vamos a seguir escuchando este vinilo. Bueno, voy a poner las canciones por el orden en el que vienen, para no andar jugando con la aguja. Y lo que vamos a escuchar ahora, pues es sin duda alguna el tema que os comentaba, que hay infinidad de versiones, infinidad. Como muy bien dicen casi todos los artículos, las versiones más conocidas son las de Nina Simone y la de la Creedence Clearwater Revival, ¿no? Que es el tema que yo por lo menos es con el que lo conocía él, y la mayoría de la gente yo creo que ha conocido a este músico, a Screamy Jay Hawkins. Pues venga, vamos allá con ese eterno y maravilloso I Put Spell On You. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? I love you. a spell on you. Estaba leyendo, bueno, información en internet y decían que en un principio este tema estaba pensado para cantar como una balada. Él pensaba cantarla como una balada, como un tema más lento, pero intentaron convencerlo que no, que bueno, que acelerasen un poco el tema. Él no estaba muy convencido, dicen que incluso que lo emborracharon un poco, cosa que no debía costarle mucho el beber, y al final, bueno, pues hizo esta versión de este I Put a Spell on You, ¿no? Os comentaba que es todo un personaje, se alistó en el ejército, estuvo en la guerra del conflicto del Pacífico, fue hecho prisionero, estuvo prisionero por los japoneses, lo torturaron y dice la leyenda que cuando fue liberado, pues cogió una granada y se la puso en la boca al que le había estado torturando y él mismo, pues con mucho gusto, quitó la anilla de la granada. Bueno, no sé si será así. A ver, una granada meter en la boca a una persona, bueno, que lo mató mejor con una granada, sí. Pero bueno, para que veáis cómo se las gastaba Escrimilla y Hawkins, ¿no? Hoy, por suerte, podéis mirar en YouTube esas actuaciones que hacía tan estrafalarias. Yo siempre os decía alguna vez cuando sonaba aquí que era como Alice Cooper, ¿no? En cuestión de espectáculo, de hacer cosas raras sobre el escenario. Por ejemplo, siempre iba con una calavera, que tiene nombre también, como puesta en un bastón. Él va vestido como de chamán, ¿no? Como de hechicero. Eso, va con una calavera, a la que le da de fumar, tiene una mano así articulada que mueve los dedos, que la pone encima del piano y bueno, y miles de tonterías, ¿no? Os estaba comentando antes que se me olvidó, precisamente la otra semana cuando os traje ese disco dedicado a Muddy Waters, publicado por Paul Rogers, me acuerdo que lo compré precisamente la vez que tuve la suerte de ver a Scream y Jay Hawkins, sin saber yo todavía quién era ese músico, ¿no? En el festival de Guecho, ¿no? Pero bueno, aparte de todo el show que montaba, lo que está claro que tenía un talento enorme, ¿no? También hizo sus pinitos en el cine. La última vez que lo vimos, me parece que era en Perdita Durango, ¿no? Solían ser papeles muy cortitos, ¿no? Pero bueno, todo un personaje. Y bueno, después de escuchar este I Put a Spell on You, vamos con otro corte, este Alligator Wine. Alligator wine. You're part you never thought you could. You gotta drink my magic potion, and your bloodshot eyes is gonna shine. You'll be a slave forever to my alligator wine. Alligator wine! Oh, alligator wine! It's gonna make you mine. Otra de las cosas que le gustaba hacer al bueno de Screaming en sus conciertos era aparecer metido en un ataúd, ¿no? Ya os conté alguna anécdota que le gastaron alguna vez sus miembros del grupo. Lo dejaban encerrado para que no pudiese salir, o le metían algo vivo en el ataúd y no le dejaban salir, algo que provocó alguna pelea incluso sobre el escenario, ¿no? Un hombre de carácter difícil, como él mismo reconoce, ya veis que no se podía andar con tonterías con él. Hizo, por ejemplo, una gira con Nick Cave, y Nick Cave decía que al principio muy bien, pero que bueno, que luego que era difícil de lidiar con él, ¿no? Era también, como no, pues un bala perdida, era un Rolling Stone. La cantidad de hijos no lo sabe nadie. Estaba leyendo un artículo en Wikipedia, pone como 8 o 9, pero dicen que eso se puede multiplicar fácilmente casi por 3. ¿Eh? Dan a entender también de que una novia o exmujer, en un ataque de celos, pues le apuñaló, no sé si en el esófago, no sé dónde, ¿no? Y eso le llevó un tiempo el estar en el hospital, y creo que fue componer también otro de sus temas más conocidos, que vamos a escuchar un poco más adelante, antes de hacerse famoso en los años 50 como cantante y conseguir éxito. El I Put a Spell on You es del 56, ¿no? Pues también se dedicó al boxeo, llegó a ser campeón de peso medio en Alaska, ¿eh? O sea, que encima como para andar con tonterías con el bueno de Screamy. Pues venga, vamos a escuchar otro tema. Recordar que estamos escuchando un vinilo, Screamy Jay Hawkins, de un sello francés, pues con algunos de los temas más importantes de este músico americano. Pues venga, vamos allá con este Little Demon. On the foggy hill rocks with a crazy little demon blowing his top, fire in his eyes and smoke from his head. You gotta be real cool to hear the words he said. He did a that yellow man. He has steam in his soul for the one he loves, so he had death on his mind, cause my demon let him go. Gonna run through the world till he understand his pain. Somebody help him get his demon home again. He did a he made the sky turn green, he made the grass turn red, he even put pretty hair on grandma's bald head. Up, he even pushed back time. Took the fruity out of fruity, had the devil drinking wine. He did a she finally got across to the crazy little demon that a woman still a boss. Down in the valley on the foggy hill rock, you can still hear the demon blowing his top. You did a that cat was mad. He pushed back night, bought afternoon. He even made leap year jump over the moon. He took the 4th of July and he put it in May. He took this morning, bought back yesterday. He did a Bueno, los sonidos que siempre interpretó Screaming, esta mezcla de rock, de rhythm and blues, de swing, ¿no? Pues eso, luego como tantos otros músicos negros, sobre todo americanos, se trasladaría a vivir a Europa, más concretamente a Francia. Estaba buscando, pasa que no sé dónde lo metí. Me ha pasado preparando este programa que hay un par de discos que no sé dónde los he puesto. Tendré que buscar porque a lo mejor, con la cabeza que tengo, estoy seguro que a lo mejor están aquí por la emisora dando vueltas, ¿no? Y decía eso, que se había trasladado a vivir a Francia, donde creo que falleció en el año 2000. No vivió demasiado, 71 años, ¿no? Pero dieron para mucho, complicaciones de una operación que no me acuerdo ahora de qué era. Pues venga, vamos a poner dos temas para terminar. Uno de ellos es con el que termina la cara A de este disco. There's Something Wrong With You. Bald elephant is smothered and smoky. Buzzard elbows and chitlins a la king. Steam hot alligator foots with dumpling. There's something wrong with you. Something missing someplace, somewhere. There's something wrong with you. Bellevue, that's it. I mean, sometimes you just ain't all there. Now. Take a look at yourself. Telling you, I ain't lying, girl. You look like something else. I don't know what is wrong, but if you keep looking like that, I'll be gone. There's something wrong with you. Something I gotta do. I mean to find out the cause. You swore up and down that you would love me so. You said pumpkins would look like pickles before you let me go. Well, I'm just tired of it all. You can stop your show. Don't you know you can be replaced, you know. Monkey toes and string beans. Roast bamboo salad smothered with bubble gum. Big barbecue gorilla ribs. A dish of cow fingers and mosquito pie. There's something wrong with you. Y bueno, vamos a parar el vinilo. Porque el siguiente tema que os voy a poner, pues no voy a mentir, lo voy a robar directamente de internet, ¿no? Y es ese otro tema que es junto con el I Put a Spell on You, su tema más característico o más emblemático, ¿no? Parece ser que precisamente este tema lo compuso cuando se pasó una temporada en el hospital, no sé si fue por el ataque de aquella mujer despechada, ¿no? El tema en cuestión se llama Constipation Blues, ¿no? Cantado con el estilo tan peculiar que tenía este músico. Ya veis que lo que más me interesa es que os centréis en su voz porque tenía una voz algo increíble, ¿no? Pues bueno, este Constipation Blues, pues eso, es un canto a, no a la alegría, sino a un constipado. Y cuando decimos constipado, no es un catarrillo, no, es una caglera, una descomposición, unirse por la pata para abajo. Más o menos como lo queráis llamar. Lo pasa que él lo hizo de una manera fina, delicada y sutil,

What can I do? Cause I'm feeling blue. If I had my way, she'd be bad today. But she don't in time to see me again. Oh, what can I do? Cause I'm feeling blue. I can't choose. It's too much to lose. My love's too strong. Wow, baby, you see what come back to me. Bueno, os comentaba en la presentación del programa que al principio íbamos a escuchar a un músico muy importante en los años 50, que fue Screamy Jane Hawkins, y que luego íbamos a hablar un poco, de uno de los grandes cantantes que había dado la música en España y por un grupo español, ¿no? El caso del protagonista es Mike Kennedy, que aunque no es español, pues aquí fue donde tuvo sus mayores éxitos. Y vine a traer este pequeño recordatorio de este gran cantante alemán, porque el otro día traía una entrevista el periódico El País a Mike Kennedy. Mike Kennedy, ya desde hace unos cuantos años, eso sí que lo sabía, lleva viviendo en Vitoria, no ha llegado a los 80 años, está cerquita, pero bueno, es una persona que no se ha cuidado mucho y que, bueno, y que está pagando un poco esas consecuencias, ¿no? Como dice muy bien en ese artículo, yo soy mi peor enemigo. Y nada mejor que uno mismo para conocerse, ¿no? Empezamos escuchando este Black is Black, este tema que hoy en día todavía sigue sonando tan fresco y todavía nos hace pasarlo bien en el tiempo que dura el tema, que son, no sé, no llega a los 3 minutos, ¿no? Curiosamente este tema, este Black is Black, estaba compuesto por, digamos, por músicos que estaban componiendo temas para el sello Decca, ¿no? Ya sabéis que fue grabado en Inglaterra, más concretamente en Londres, y que ninguno de los miembros de los Bravos colabora en la grabación. Solamente lo hace Mike Kennedy cantando, y alguno de los miembros, pues creo que hace coros y poco más, ¿no? En parte porque el sindicato de músicos, o como lo queráis llamar, prohibía que ningún músico que no fuera inglés grabase. Por lo tanto, tenían que ser músicos ingleses los que hiciesen las grabaciones, y esto es verdad también, esto no es mentira, ya os lo dije alguna vez, había un músico joven por ahí con mucho talento y muy famosillo, y que se convirtió con el tiempo en uno de los guitarristas más famosos de todos los tiempos, sobre todo con su formación Led Zeppelin y antes con los Yardbirds. Pues sí, Jimmy Page colabora en el tema del Black is Black de los Bravos. Y ahora, si os parece, pues venga, vamos a escuchar otro tema que yo me acuerdo de pequeño. Yo empecé a escuchar Los Bravos, pues, yo qué sé, con 12 años, por ahí, 11, por mis hermanos, ¿no? Y este tema que vamos a escuchar, este Bring a Little Loving You, que se ha puesto en moda gracias a la película de Tarantino, casi me gusta más que el Black is Black. Sobre todo esa línea de bajo que tiene, que eso es una auténtica pasada. Venga, Los Bravos, Bring a Little Loving You, recordando la gran figura del cantante Mike Kennedy. Estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón, y el programa Movida la Cantina. Venga, voy a echar un traguín de paso. Estoy dando cuenta ahora que me acuerdo cuando vi la película y vi la escena en la que Brad Pitt empieza a escuchar este tema y dije, wow, joder, flipé, ¿no? Hostia, Los Bravos sonando en una película de Tarantino 50 años después casi, no, más de 50 años. El Black is Black, ese tema, para que veáis la importancia, todo hay que llevarlo a aquella época, ¿eh? Años 65 en España, la música lo que había, una dictadura. Bueno, pues bueno, este tema, el Black is Black, consiguió número 1 en España y en Canadá, número 4 en los Estados Unidos y número 2 en Inglaterra. Ahí es nada, ¿eh? Otro de los problemas que comentaba este artículo es que Mike Kennedy pues está pasándolo apuradillo económicamente, ¿no? Él reconoce que es una persona que hizo mucho dinero, pero que no lo supo gestionar. Esto ha pasado y pasará infinidad de veces. Él no gana mucho porque hay que tener en cuenta que él no era el autor de ninguno de estos temas. Gana algo por ser el intérprete, ¿no? Pero no gana como compositor. Por eso va un poquitín apretadillo. Decía Manolo García, el del último a la fila, que le parece algo muy injusto, que bueno, que está intentando mover un poco y hablar con la Sociedad General de Autores para que esta gente que ha sido importante en el mundo de la música y por X circunstancias lo está pasando mal, que consigan por lo menos una pensión un poco digna, ¿no? Y venga, vamos a continuar, vamos a escuchar otro tema de Los Bravos. Ya os digo que a mí siempre me traen muy buenos recuerdos. Y vamos a poner un tema que se llama, por todos conocido, La Moto. Parece ser que este tema la iba a grabar un grupo que se llamaban Los Pasos, me parece, pero Manolo Díaz, que es uno de los grandes productores, ha estado en algunas de las compañías más importantes de música y ha llevado la carrera de gente como Julio Iglesias, por ejemplo, que cuando escuchó este tema dijo, que no la graben, que se la quiero dar a los Bravos. Claro, sabía ya del potencial de los Bravos y sabía que iba a tener mucha repercusión, ¿no? Parece ser que los dos grupos llegaron a grabar este mismo tema, pero sería el de los Bravos el tema que más éxito tuvo y consiguió llegar, creo, al número uno aquí en España. Pues venga, vamos con esa motocicleta que me sirva para correr y quiero una camiseta que ponga el número 10. Vamos allá. Quiero una motocicleta que me sirva para correr y quiero una camiseta que tenga el número 10. Precisamente en este artículo, él decía que el resto de los Bravos, los que están vivos, que solamente queda una hora, con esto del éxito del Bring a Little Loving You, se habían juntado para hacer alguna gala y que no le habían llamado a él. Y él decía que, bueno, que era un poco vergonzoso y sobre todo que era vergonzoso que estaban cobrando derechos de intérprete o de algo así que no se merecen porque ellos no habían tocado nada en los estudios. Y decían, claro, que muchas veces eso en directo se notaba, que no eran los mismos que tocaban en las grabaciones, ¿no? Mike Kennedy, nacido en Alemania, su madre parece ser que según él era una mujer muy guapa, que le gustaba vivir la vida, acabó suicidándose a los 65 años, cansada de tanto vivir la vida, ¿no? Y él, pues, siendo muy joven, cuando empezaba a estudiar, pues bueno, primero, ya uno de los secretos que tuvo Mike Kennedy, yo creo que por lo menos aquí en España, y uno de sus, a ver si encuentro la palabra, no voy a decir sus alicientes, pero bueno, es que la forma de cantar que tiene. Habla español perfectamente, pero bueno, en los años 60 tenía todavía ese deje, ¿no? Así de no autóctono, ¿no? Y eso parece ser, bueno, que tuvo éxito en su momento, ¿no? Esa forma de cantar en español. Aprendió el inglés precisamente en Colonia, escuchando una emisora de radio, una emisora de radio americana que había para entretener a las tropas que estaban en Alemania, ¿no? Y bueno, empezó como tantos otros, pues escuchando a los clásicos, ¿no? A Elvis Presley, a Pat Boone, a Eddie Cochran, ¿no? Antes acabamos de escuchar el tema La motocicleta. Y bueno, pues si no puedes ir en motocicleta ni en coche, pues tienes que coger el autobús, la parada del autobús. If you don't desespera, Vamos a explicar un poco cómo llegó el bueno de Mike a España, ¿no? Estaba ya haciendo sus pinitos en el músico, perdón, en el mundo de la música. Y bueno, había actuando en locales, ¿no? Para ganarse algo de dinero y beber gratis. Y conoce a una formación española que estaba haciendo una gira por Alemania, The Runaways, ¿no? Los conoce y parece ser que el cantante de la formación tuvo que volver a España porque destrozó la garganta, ¿no? Y entonces ocupó el micrófono, pues, Mike Kennedy. La cosa funcionó tan bien y, bueno, le animaron a acercarse a España, años 60, y se marcha a Mallorca. Como decía él, yo solamente quería ir a España, a estar en la playa, a conocer chicas y a beber, ¿vale? Y ahí conoce, pues, al grupo Los Sonos, ¿no? Pues varios miembros del grupo Los Sonos, varios grupos de miembros Runaways, se juntan y con Mike Kennedy al frente, pues hacen que surja el grupo Los Bravos. ¿Que cómo surgió el nombre? Hay varias hipótesis por ahí. Unos dicen que, bueno, que fue una votación popular, tal y cual, ¿no? Pero bueno, al final el grupo Los Bravos se convirtió durante no demasiado tiempo con la formación original, pues, en una de las formaciones más importantes, ¿no? Os voy a decir la formación original: el quinteto, Mike Kennedy a la voz, Tony Martínez a la guitarra, Manolo Fernández a los teclados, Miguel Vicens al bajo y Pablo Gómez a la batería. Parece ser que, como él mismo reconoce, en parte duró poco la formación porque él se da cuenta que es difícil de aguantar, hipocondríaco. Parece ser que durante mucho tiempo iban con un médico ya fijo en plantilla. Una vez que fue a Estambul, creo que fue, pues no se le ocurrió otra cosa que él quería probar el hachís de allí y lo mezcló con no sé qué otras cosas y pilló un globo que cuando salió al escenario el pobre no sabía ni dónde estaba, si estaba en Estambul o estaba en Quintueles, no tenía ni idea, ¿no? Y desde ahí, pues, la paranoia parece ser que fue a más, ¿no? Y eso, la formación original de Los Bravos, pues creo que duraría como mucho, pues, tres años como mucho. Pero bueno, si os parece, vamos a escuchar otro tema. Déjame mirar un momento una cosa porque tengo miedo. No quiero equivocarme, ¿ves? Me iba ya a equivocar, vamos. Nada, vamos para atrás el CD y arreglado. Hala, venga. Vamos a escuchar tal vez el segundo tema más conocido de Los Bravos. Antes solamente era el Black is Black. Bueno, si conocías a Los Bravos, no. Y el tema que voy a escuchar ahora, lo que vamos a escuchar, el Little Britain You, ese se coló cuando la película, pero la verdad que la mayoría de la gente, cuando hablas de Los Bravos, todos dicen el Black is Black o este tema. Más este tema dio también título a una película de Los Bravos, la primera, en el año 1967. Como película no nos vamos a engañar, no va a pasar a la historia. Como diría el fallecido y añorado Carlos Pumares, si la has grabado, bórrala. El tema en cuestión, los chicos con las chicas. Los chicos con las chicas tienen que estar. Las chicas con los chicos han de vivir. Y están los toros juntos, deben cantar. Al menos por aquí, y yo contigo tengo que vivir. Quiero ser feliz. Ven, ven a vivir, ven, ven a vivir, ven, ven a vivir, así seremos muy felices. Ven, ven a vivir, ven, ven a vivir, ven, y yo te haré feliz. Las cosas han cambiado, yo soy feliz. Los chicos con las chicas pueden vivir. Por fin hemos ganado, hay que reír. No nos impedirán que al anochecer podamos pasear, bailar y hasta correr. La gente no nos mirará, no hay nada. las chicas tienen que estar. Las chicas con los chicos han de vivir y estando todos juntos deben cantar. Bueno, pues la película eso del 67. Los chicos con las chicas. Y luego, el siguiente tema, bueno, la siguiente película fue ese Dame un poco de respiro, ¿no? Y bueno, yo la segunda no la vi, la primera sí que la vi varias veces. Y bueno, si te gustan Los Bravos se salva porque hay canciones, pero la película en sí ya os podéis imaginar cómo es. Es una historia de amor en que lo máximo que hay yo creo que se cogen de la mano. Y el raro es que no lo hubiesen censurado en esa época, ¿no? Y venga, vamos a poner dos temas más. Estaba buscando una que me gusta a mí bastante. No es de las más conocidas, pero me gusta. Ay, perdón, me gusta. Voy a ver otra vez porque ya empiezo a tropezar. Este, El loco soy yo. Yo sé que están buscando a un loco. Dicen que está como una cabra. Creo que falta ya muy poco para meterle en una jaula. El loco soy yo, el loco soy yo, y estoy aquí. Si quieren taparme, van de cráneo. El loco soy yo, y estoy aquí. Mas tengan cuidado, que puede. Dicen que peligroso soy. Dicen que es porque me gusta cantar como vosotros. Los viejos dicen que nosotros tenemos algo de felinos. Pero pregúntale a su padre, la de Rodolfo Valentino. Tan loco eres tú, tan loco fue él, y así serán tus hijos y después tus nietos. Tan loco eres tú, tan loco fue él, y siendo tan joven fue loco hasta el rey. Dicen que peligroso soy. Dicen porque me gusta cantar como vosotros. El loco soy yo y estoy aquí. Si quieren cantarme, van de cráneo. El loco soy yo y estoy aquí. Mas tengan cuidado. Bueno, y vamos a poner la última canción. Os decía que preparando el programa esta noche había un par de discos que no encontraba, cosa que me da una rabia enorme. Y uno de los que estaba buscando es uno que ya os he traído aquí en todos estos años. Un disco que además le tengo cariño porque lo compraría, yo qué sé, en los años mediados de los 90, incluso antes. Era un disco de Mike Kennedy en solitario. Él dice que, bueno, que en parte dejó Los Bravos porque empezaban ya los malos rollos entre la formación, le comieron la cabeza, lo típico de qué haces tú con estos, que tú tienes que estar en solitario, que vas a ganar mucho más, etc, etc. Pues su carrera en solitario deben ser solamente 4 o 5 discos como mucho. Y la verdad, cuando yo venía y ponía ese vinilo, había un tema que me gustaba, que era La Lluvia, ¿no? La lluvia nos descubrió su éxito. Bueno, tal. Pero dice este artículo que una de las canciones que él suele tararear cuando está en la habitación y que, bueno, ha perdido mucha voz, pues es un tema de su época en solitario que se llama Luisiana. Y precisamente es lo que vamos a escuchar. Además, bueno, lo voy a robar otra vez también directamente de YouTube, ¿no? Además lo vemos aquí en esta actuación de ser como de los 70, a un Mike Kennedy con bigote, con pelo más largo, ¿no? Pues nada, vamos allá. Hemos recordado a Mike Kennedy, una de las grandes voces que ha dado el pop en España. Aquí tuvimos la oportunidad de verlo pues hace, pues casi ya pasa el tiempo volando, a lo mejor 15 o 16 años, en una actuación en el ayuntamiento, ¿no? En los años 90, entre el mundillo musical se le conocía como Mike Ginebra, ¿no? Por su afición a esta bebida. Y es más, en la foto que sale en El País bebiendo, en la barra de un bar, es un vaso con un líquido transparente con hielo que estoy segurísimo de que no es agua, ¿no? Y también el artículo me gusta que cuando fue ingresado en esa residencia, cuando el médico le hizo el chequeo para ver cómo estaba, escribió en una hoja: ojo, guerrero, ¿eh? El bueno de Mike Kennedy, todavía casi a sus 80 años. Pues venga, vamos a recordarlo interpretando este tema en su carrera en solitario, este Louisiana. Desde luego una gran voz, como podéis comprobar, la de Mike Kennedy. Y otra cosa que se me olvidaba, decía el artículo, que decía el periodista que le había dicho que, bueno, a la hora de escribir el artículo, que no tuviese ninguna piedad de él. Y venga, y continuamos. Sigues aquí en Radio Caras 105 de la FM, son las 12 y 33 minutitos, por lo tanto estamos ya a jueves 22 de febrero del 2024. Aquí sigue sintonizando Radio Caras en el 105 de la FM, la radio libre independiente en Gijón. Y si os parece, pues vamos a escuchar a ese músico, bueno, uno de esos músicos que escuchaba Mike Kennedy, Smith cuando empezaba a tener sus gustos propios musicales. Además es un artista que, bueno, que ha sido la influencia de tantos, de tantos, de tantos, de tantos. El último programa, os ponía Bob Marley en parte, sí, porque ya sabéis que se ha estrenado una película sobre su vida, que se llama One Love, y las críticas, menos por la izquierda, pues le daban por todos lados. Y también os comentaba que había otra película que se estrenaba prácticamente el mismo día, dirigida por Sofía Coppola, por la hija de Coppola, que se llama Priscilla, y que está pues dedicada a la mujer de Elvis Presley. Y esa parece ser que la ponen un poco mejor. Pero bueno, la vida de Priscilla, pues realmente sí queda para una película o para una miniserie de esas tan de moda en Netflix, ¿no? Y aquí teníamos al rey del rock and roll, a Elvis Presley, este Burning Love. Y ahora la canción que os voy a poner, pues es una también de las que más me gusta a mí de su repertorio y que además me trae pues unos bonitos recuerdos. Venga, vamos allá. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. never told you. I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Chance to keep you satisfied. Satisfied. Little things I should have said and done, I just never took the time. Pues nada, aquí teníamos a Elvis pidiendo perdón cientos de veces, como decía Sabina, cientos y cientos de veces. Pues me imagino que precisamente a Priscila, perdóname si no te agarré o te abracé en esas noches solitarias, si no te quise como te merecía, si no te dije que eras la chica de mi vida y todas esas cosas, Pero bueno, que sepas que siempre estabas en mi mente, ¿no? En mi recuerdo. Elvis Presley, ¿no? You were always on my mind. Y supongo que nunca te dije realmente eso, pues lo importante que eras para mí. Y venga, vamos a continuar. Vamos a llegar al momento de Eric Clapton, que claro, que como tantos otros, también cuando vio a Elvis Presley por primera vez, pues algo se le movió ahí en el estomaguito. Vamos a escuchar este LP que se llama Still Do. Y la canción que os voy a poner, bueno, es un tema de Leroy Kerr, del bluesman Leroy Kerr. Y este trabajo, pues eso, son una mezcla de versiones de covers de blues y, bueno, algún tema propio por ahí, algún tema de J.G. Cale también. Pues venga, vamos allá con este Alabama Woman Blues. Pegando en todo. Leroy Kerr, repito, Alabama Woman Blues. Este tema de Clapton, publicado, repito, este Still Do en el año 2016, con la producción de Glyn Johns, con el que ya había trabajado en la década de los 70 en el famoso Slow Hand, y luego en la década de los 80 con Redcliff, era, ¿no? Si no me equivoco, funcionó bastante bien en ventas, ¿no? Y estaba leyendo una curiosidad, parece ser que estaba mirando, no lo encuentro en el CD. Uno de los temas pone como artista invitado Ángel Misterioso. Parece ser que Ángel Misterioso era el seudónimo con el que solía firmar Josh Harrison en su carrera, tanto en solitario como cuando estaba con los Beatles, parece ser. Pero bueno, ya sabes que con Clapton colaboró varias veces, ¿no? Bueno, y Clapton con él, desde luego, mantenía la gran amistad, ¿no? Y bueno, parece ser que él pronto dijo que no, que era mentira, luego lo borró, luego, bueno, que nadie iba a saber quién era ese ángel misterioso, ¿no? O ángelo misterioso. Y resulta, ¿sabéis quién era al final? Parece ser reconocido por él mismo, no sé, Ed Sheeran. El cantante este, pues bueno, pues parece ser que él dice que era ese famoso ángelo misterioso, ¿no? Y si os parece, pues vamos a escuchar otro corte de este disco, uno de los temas nuevos. Y si podéis echarle un vistazo en YouTube, porque aparte del tema que me gusta, hace un repaso con dibujos de lo que es la carrera de Eric Clapton, ¿no? En su forma de vestir, de tocar, claro. Los que hemos seguido toda su carrera, enseguida reconocemos en qué época es en la que está dibujada la figura de Clapton. Pues venga, vamos con ese espiral. A ver si el CD va. Ahora sí. Time. gotta have it. I gotta thank you. Deep Bella Blue. mama, daddy's got them deep belly blues. Si tuviese que buscar un calificativo para definir este vinilo, este disco que acabamos de escuchar, pues sería precioso. Estábamos escuchando a Jerry García con ese, como dice el disco, casi acústico disco, un disco grabado por Jerry García con una serie de amigos que ya conocía de la escena de San Francisco, tocando con ellos casi desde los años 60, luego ya sabes, bueno, Jerry García, líder indiscutible de los Grateful Dead, ¿no? Y aquí lo tenemos, pues eso, en este disco grabado en el año 1988, no sé si está grabado en el Fillmore, ¿no? Pues algunos de estos miembros los había conocido Jerry García en una formación que tuvo de bluegrass o de folk que llamaban de Black Mountains, me parece, ¿no? Y bueno, y como Jerry García era un enamorado de la música folk americana, pues de vez en cuando se juntaba y hacía estos proyectos afuera de los Grateful Dead. Pero si os parece, vamos a... Bueno, escuchamos dos temas, el Sweet Lord, Sweet Chariot, un clásico de la música americana. Y luego escuchamos ese Deep Ellen Blues, que me parece que también es un tema de los Grateful, ¿no? Pero ahora sí, vamos a escuchar esa pequeña joya de la formación de San Francisco, este Working Man's Death, publicado en el año 1970, y ese diamante que abre el LP, ese Uncle John's Band, Working Man's Death. Are the hardest days, don't you worry anymore. Cause when life looks like easy street, there is danger at your door. Think this through with me, let me know your mind. Whoa, what I want to know is, are you kind? It's a buck dancer's choice, my friends, better take my advice. You know all the rules by now and the fire from the ice. Will you come with me? Won't you come with me? Whoa, oh, what I want to know, will you come with me? Will I declare, have you seen the light? Their walls are built of cannonballs, their motto is don't tread on me. Come hear Uncle John's band playing to the tide. Come with me or go alone, he's come to take his children home. Same story the crow told me, it's the only one he knows. Like the morning sun you come, and like the wind you go. Ain't no time to hate, barely time to wait. Whoa, oh, what I want to know, where does the time go? In a silver mine, and I call it Beggar's Tomb. I got me a violin, and I beg you call the tune. Anybody's choice, I can hear your voice. Whoa, oh, what I want to know, oh, how does the song go? Uncle John's band by the riverside. Got some things to talk about here beside the rising tide. he's come to take his children home. Por donde el mismo año en que los Grateful grababa ese gran Working Man's Dead, ahí en la costa oeste californiana, en la soleada costa oeste, en la sombría y húmeda Inglaterra, pues el grupo Taste grababan, no sé si era su primero o su segundo disco. Tienen dos en estudio solo, y este creo que es el segundo, ¿no? Este On the Boards. What's going on? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Aquí este trío liderado por Rory Gallagher. No muchas veces coinciden mis dos guitarristas preferidos, Eric Clapton y Rory Gallagher, ¿no? Esta formación que hacía una mezcla de blues, unos pequeños toques ahí de jazz, algo de folk, ¿no? Pero bueno, poco tiempo después, pues el bueno de Rory ya se lanzaría a su carrera en solitario. tienen dos en estudio y un par de ellos en directo. Creo que tienen uno en la isla de White. Y bueno, pero desde luego un grupo que vale la pena conocer porque también eran muy buenos. ¿Y qué hora es? Pues son la 1:15, pues yo creo que me da tiempo a poner otra canción del grupo Taste y luego unos últimos invitados y vamos ya a ir despidiendo el programa de esta noche. El tema en cuestión que viene ahora es algo así como de Railway and Gun. Repito otra vez, por si hay alguno que no se enteró. Taste. Just leave anytime you choose. Tell me what you hope to find. I'll tell you what you've got to lose. Throw away the map. That way you can find your way back. So before you leave, better find out where it's at. What's inside your heart? Tell me what's inside your mind. Ooh. I wonder if I look. I wonder what I'll otra de las grandísimas formaciones que dio la costa oeste californiana. Hay que tener en cuenta que esta formación solo duraron 5 años, pero ¿qué 5 años? Sacaron 7 LPs que, vamos, son todos de 8 para arriba, y con la gran voz de John Fogerty, una de las voces también más grandes que ha dado la historia del rock and roll, ¿no? Repito, 5 años y 7 LPs. Antiguamente así eran las cosas. ¿Cuántas formaciones en aquella época pues sacaban más de un disco al año? Pues había bastantes. Los Grateful Dead eran una de esas formaciones, o la Jefferson, bueno, tantas bandas hacían eso. Además no eran discos malos, eran discos realmente increíbles, ¿no? Hoy, por desgracia o por suerte, porque hay artistas que mejor que... Como que si no sacan nada, no pasa nada, ¿no? Pero venga, vamos a escuchar, si os parece, pues otra canción de la Creedence, que viene un poco a cuento con el principio del programa. Ain't gonna take none of y'all. Bueno, y la Credence casi no me deja tiempo para despedirme. ¡Qué pedazo de versión de ese I Put a Spell on You! Recordáis, empezamos el programa escuchando a Screamy Jay Hawkins, hablamos un poco por él, por encima de él, de su vida, de su obra. Luego escuchamos a Myles Kennedy, recordando un poco su etapa en Los Bravos. Con esos dos músicos ocupamos casi la primera hora del programa Movida en la Cantina. Luego hemos estado escuchando algo de blues de la mano de Clapton, Jerry García, la Creedence, Taste. Bueno, más o menos la música habitual en este programa en Movida en la Cantina, Radio Keras en el 105 de tu FM. Y nada, 25 segunditos, gracias por vuestra compañía anónima y recuerda que has estado escuchando Movida en la Cantina en Radio Crash en el 105 de la FM todos los miércoles contigo desde las 11 y media de la noche y hasta la 1 y media de la madrugada y una redifusión los sábados desde las 10 y hasta las 12 y me quedan 20 segunditos, hasta la próxima semana.